cante, que cante, déjame cantar. Mamacita, déjame que baile, no me sigas más. Que me está moviendo este ritmo alegre y quiero bailar. Me ponen nervioso y yo contigo no quiero estar. Contigo no quiero bailar, mamacita, no quiero bailar. Contigo no quiero bailar, mamacita, no quiero bailar. Mamacita, déjame que cante, déjame cantar. Mamacita, déjame que baile, no me sigas más. Me voy divirtiendo con esta piba que fuerte está. Te pones celosa y por tu culpa me va a dejar. Contigo no quiero bailar, mamacita, no quiero bailar. Contigo no quiero bailar, mamacita, no quiero bailar. Bailar, mamacita, no quiero bailar. Contigo no quiero bailar, mamacita, no quiero bailar. Mamacita del viejo, bailando. Mamacita, déjame que cante, déjame cantar. Mamacita, déjame que baile, no me sigas más. Me siento cansado de que me siga pa' todo un lado. Déjame tranquilo, estoy disfrutando de desatado. Contigo no quiero bailar, mamacita, no quiero bailar. Contigo no quiero bailar, mamacita, no quiero bailar. No, no, déjame en paz. Por esta noche, déjame en paz. Que quiero disfrutar, mamacita mía.